año más que se va, un año más, cuánto se animó, un año más, ¿qué más da? Cuánto se animó ya, un año más que se va, un año más que tú has vivido. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más que se va, un año más, cuánto se animó, un año más, ¿qué más da? Cuánto se animó ya, un año más que se va, un año más que tú has vivido. También has sufrido, si has llorado, también has reído. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuánto se han ido ya? Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué más da? Se han ido.